Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre programa. Aquesta hora de Murmuri, que ara comencem, us la porten Carlos Gricano des de la producció, Carles Guirado al control tècnic i Patricia Palomino des dels micròfons. Avui comencem amb Bodies of Water, una banda de Los Angeles que la podrien emparentar amb uns Arcade Fire amb un grau d'histrionisme. Debutaven l'any 2005 autoproduint-se un disc, però aviat els segells Secret Lake and Indian es van fixar en ells. El proper 22 de juliol està previst que surti a la venda el disc, que serà el seu tercer, A Certain Feeling, del qual n'escoltem Under the Pines. We'll be right back. El passat mes de juny va sortir a la venda el nou treball de Sigur Rós. Ens arriba 2 anys després de la publicació del TAC i un després de la conseqüent gira de presentació, el qual es va servir per publicar un documental. Ara està clar que els islandesos han començat una nova etapa, han girat cap a sons més pop i més lluminosos. Només cal que mirem el títol del seu disc, amb un zoom a les orelles juguem sense parar. En qualsevol cas, si una cosa no canvia és el fet que segueixen sent un dels grups del món amb més personalitat pròpia i que aconsegueixen atrapar-nos més amb les seves cançons, que traspassen les fronteres del post-rock i del pop, sobradament que també s'escapa d'etiquetes. Escoltem el seu single de presentació. Sense oblidar-nos de Vampire Weekend, el fenomen de la temporada ens arriba des de Brooklyn sota les sigles d'MGMT i el nom de The Management. La música d'aquesta banda és difícil de definir en poques paraules perquè més aviat es tracta d'un calidoscopi d'influències i de sonoritats. Així, sobre una base de pop-rock independent, trobem tocs de música electrònica i especialment de psicodèlia. Això fa que l'elecció de Dave Friedman per la producció sigui tot un encert, ja que és un home que sempre dona un toc lisèrgic i oníric als seus treballs, com ja ha fet abans amb les cançons de Flaming Licks o Mercury Rap. N'escoltem una mostra, Fourth Dimensional Transition. I feel I'm Després de 3 anys sense editar un nou treball discogràfic, The Kills ha reaparegut aquest any al panorama musical amb Midnight Boom, el tercer àlbum de la seva carrera. En 5 anys, The Kills han estat capaços de publicar 3 discos que han rebut l'atenció del públic i, a més, han conservat una obra de maleïts que ja no fa sospitar d'impostura. No els agraden les entrevistes i per això parlen poc. Els agrada el rock d'elements mínims i lletres cantades amb fàstic. Per tenir una foto mental completa del que són i representen The Kills, cal sumar-hi la seva imatge amb la meitat de la roba que porten comprada a Humana i l'altra meitat a Christian Dior. El nou àlbum afegeix més color al seu estil grisós. N'escoltem Cheap and Cheerful. Després de 7 anys desapareguts, James van ressuscitar l'any passat per fer uns quants concerts als múltiples festivals d'estiu que es fan per tot el món. Van actuar al Summer Case i davant de la bona rebuda de la gent, Tim Booth va decidir donar una segona oportunitat a la banda. Aquest 2008, James ha posat en circulació un nou disc d'estudi titulat Heima. Tim Booth ha recuperat per aquesta gravació bona part dels músics amb els quals ha treballat des del 1993. La banda de Manchester és novament a la carretera tocant temes com What Boy. Made a few bob, a new job as a serial killer. stitched up mom's droning on and on and on and on. She wants this, she wants that, she wants bling, she wants tat, she wants creams that can cover the cracks. Where did bliss, cancer scan, she wants family man, self-esteem and her old body back. She said, i continuem amb l'inditrònica de The Nodwist, un grup alemany que no es va fer realment popular fins l'any 2002 quan van editar Neon Golden. Cançons com Pick Up the Phone es van convertir de seguida en emblemes de l'anomenada inditrònica, una combinació de guitarres elèctriques i rítmica electrònica. En comptes d'afanyar-se a explotar el seu inesperat èxit, The Nodwist s'ho ha pres amb calma i després de 6 anys s'han decidit a publicar un nou disc, The Devil, You Plus Me, que conté temes com Bowless. Era un dels debuts discogràfics nacionals més esperats i ara finalment ja el tenim aquí. El duet barceloní de folk alternatiu Cuchillo acaba d'editar un disc homònim amb una dotzena de cançons cantades en anglès i en castellà. El productor Paco Loco s'ha encarregat de donar forma al folk càlid i psicolèdic de Cuchillo, el mateix que ja fa anys que toquen en directe als escenaris catalans. El grup ha acompanyat artistes com Damon and Naomi o Black Rebel Motorcycle Club i també va fer una gira pels Estats Units. Amb aquesta àmplia experiència en directe es converteixen en el millor aval del seu disc de debut, els seguidors de Matt Elliott, Syd Barrett i, en definitiva, del folk heterodox que convida al viatge interior, trobaran més d'un motiu per deixar-se seduir per unes cançons riques amb matisos i subtileses com Breathing Again. prepara l'orella i escolta el murmuri. Russian Red és un color de pintallavis de la marca MAC, però també el nom del projecte liderat per Lourdes Hernández, una madrilenya de 22 anys, que acaba de publicar el seu primer àlbum sota el nom de I Like Your Glasses, un treball que ens transporta cap a un so folk americà que avui ens presenta al nostre programa. Lourdes, què tal, com estàs? Buenas, muy bien. Pues supongo que aún tienes muy presente tu primer concierto y me gustaría empezar esta entrevista también que me explicaras un poco qué imagen tienes en la cabeza de esos inicios, de ese primer momento con el público. Pues la verdad es que el primer concierto fue un poco duro porque los nervios no me dejaron disfrutar de ese momento de estar un poco poniendo en público las canciones, que era lo que en un principio quería hacer, ¿no? Pero ya pues con el segundo y con el tercero poco a poco fui aprendiendo a disfrutar de esa situación. Es decir, que el primero no fue una buena experiencia. No, bueno, es una buena experiencia por eso que fue el primer paso, ¿no? Y dije, bueno, de aquí en adelante ya solo puede salir mejor. O por lo menos yo tenía ese empeño en mi cabeza. Pero vamos, que mejor me quedo con las experiencias posteriores, que son las que han ido a mejor, ¿no? Haciéndome más, sí. Y teniendo eso en mente, ¿cómo ves tu participación en festivales como el Primavera Sound o más recientemente el Única, es el Festival de Intérpretes Femeninas? Pues es una pasada, la verdad. De repente, hace un año está tocando en bares muy, muy pequeñitos y al cabo de un tiempo tener la oportunidad de hacerlo delante de tanta gente y en festivales, además con tanto nombre. ¿Y la respuesta del público cómo ha sido? Porque supongo que la mayoría de gente pues no te conocía, aunque la verdad es que se te ha hecho mucha campaña mediática y estás en muchos sitios, pero ¿cómo ha sido la reacción de la gente? Pues, no sé, en general a los conciertos suele venir bastante gente. Yo cada vez que se llena algún sitio al que vamos me sorprendo, ¿no? Porque es como, madre mía, y toda esta gente viene aquí a escucharnos, es como, no sé, muy increíble. Hablando de voces femeninas, que decíamos que tú también participas en el Festival Únicas, ¿crees que es necesario que se haga un festival solo para mujeres? ¿Las voces femeninas falta un poco la reivindicación? Hombre, la verdad es que yo creo que siempre ha habido voces femeninas y que no se les ha dado poca importancia por ser femeninas. Pero bueno, está bien hacer un festival temático y aglutinar de repente a un montón de artistas y poder disfrutar de ellas de esa manera. Una de las artistas femeninas que tú debes reivindicar, imagino, es Cyndi Lauper, por las veces que has cantado en directo Girls Just Wanna Have Fun. ¿O ya la has aburrido un poco esta artista? Bueno, la verdad es que tuve una época en la que sí que me cansé un poco de tocarla, porque al principio lo hacía con mucha ilusión y con mucho cariño, pero llegó un momento en el que la gente casi solo me pedía esa canción, entonces era como, vaya. Que tengo otras. Claro, ojo, tengo las mías, pero luego pues no sé, la he recuperado con cariño porque he visto que la gente responde muy bien a ella y que no sé, la corea y eso suele ser un momento de conexión con el público bastante importante. Decíamos que la gente está acudiendo a tus conciertos, que la crítica además te está tratando muy bien, pero tú personalmente, ¿cómo estás recibiendo este impacto? Pues con incredulidad. Porque no, hay veces que no te lo, o sea, que lo ves ahí o la gente te lo dice y no, como que no lo filtras. Yeah. Es como que no, en el fondo no te lo crees, ¿no? Uh-huh. O que no sé, como tampoco estás súper pendiente, pues no lo ves de esa manera, ¿no? Porque tu vida cotidiana no se ha visto muy afectada. Hombre, se ha visto afectada en el sentido de que he tenido que dejar la universidad, este último cuatri no he podido asistir a clase porque tenía conciertos y tenía que estar de arriba para abajo todo el rato. Entonces, bueno, pues es emocionante porque ahora lo que tengo es una falta de rutina total, pero dentro de lo que cabe es divertido todo, es nuevo. ¿Y eso significa también que ahora por ahora lo que pones es el disco por encima de la carrera? Lo que pongo ahora mismo es el momento de disfrutar de la música que hago y que, no sé, me está aportando beneficios tanto a escala personal como a otras escalas y es una cosa que en mi vida me habría imaginado y estoy muy contenta y intento disfrutarlo ahora todo lo que puedo. Alguna de las cosas que se destaca de tu disco es la madurez de la música y de las letras y también en contraposición con tu edad. ¿Te sorprende que digan eso? Pues que es un disco maduro, que son unas letras pues elaboradas, y que en este caso pues de una chica de 22 años que sorprenda. Me sorprende cuando se habla de mis letras, porque yo creo que es lo menos elaborado que tiene el disco. Ya. En realidad es son una especie de barreño en las que he puesto, en el que he puesto todos mis pensamientos y mis ideas reales y ficticias, y he escrito cosas que en general muchas veces para mí incluso no tenían sentido en un primer momento, y luego se lo he encontrado porque eso las utilizaba como una forma de verter mi subconsciente y de desahogarme de alguna manera, ¿no? Uh-huh. ¿Y te sientes identificada con la descripción que han hecho de tus temas como música de derrotas? ¿De derrota? Sí. Ay, no lo había escuchado. ¿No? Pues supongo que hay algunos temas que sí que tienen un poco ese sabor y otros que no tanto. Uh-huh. Pero sí, ¿no? Hay un poco de todo en cada letra y en cada palabra, no sé. I estem escoltant Hold It Inside, un dels temes del disc I Like Your Glasses, de Russian Red, Lourdes Hernández. Supongo que les raïces són fundamentalment folk, no? Supongo que eso suena, pero sí, supongo que sí. Que no són les coses que tu escuchas. Sí, la verdad es que, claro, yo creo que sobre todo nos influye lo que escuchamos de pequeños. Es lo que primero se nos mete en la cabeza y que de alguna manera es imposible que nos desvinculemos de ello. Hmm. Entonces, el otro día, ¿no? Pues haciendo recuento de esto, ¿no? Tratando de dar explicación, porque normalmente pues no he tratado nunca de dar explicación a nada de lo que hago. Simplemente pues lo he dejado pasar y pues desde que tengo que contestar entrevistas y hablar de estos temas... Tienes eso, que meditar, ¿no? Un poco más, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces me he puesto a indagar en mi propia vida, sí. Y me he dado cuenta de que sí, que me pasaba a hacer mis viajes con mi padre en coche con unas cintas de los Beatles, pero luego aparte tenía otras que eran unos recopilatorios y bueno, pues en estas cintas había grupos como Buffalo Springfield, Simon & Garfunkel, Cat Stevens, The Zombies, The Kings, de Mamas and the Papas. Entonces, claro, de repente me he dado cuenta de que hay una influencia fuerte ahí, como de los 60-70, que yo recibía de pequeña y de la que no era muy consciente. Entonces, cuando me ponía a hablar de influencias no sabía muy bien qué decir. Uh-huh. Yo creo que sí, que lo he encontrado. Que ahí está el origen, ¿no? ¿De algo te sirve también hacer entrevistas, que es un poco meditar sobre tu vida? La verdad es que sí. En este disco de Russian Red, en el disco, físicamente el disco, pone que Lourdes, Russian Red son Lourdes y Brian, pero él ya no aparece en los conciertos. ¿Qué ha pasado? Bueno, la historia es que en un principio empecé a tocar sola, pero luego, gracias a... Bueno, empecé a compartir un poco la música con Brian, que es este chico, y empezamos como a tocar juntos, de aquí y allá. Bueno, toca en grupos como Half Foot Outside y lleva mucho tiempo la música, entonces era como que tenía muchos contactos, entonces era un modo de pues, salir de Madrid también. Y nada, grabamos juntos y tal, lo que pasa que, bueno, pues al final yo tiré por mi lado y él por el suyo. Uh-huh. Además, has contado con Fernando Vacas como productor del disco, pero yo he leído alguna que otra crítica que dice que no has sabido capturar del todo bien la fuerza de tus directos. ¿Tú estás satisfecha con el resultado? Hombre, yo he pasado por fases, la verdad. Ahora mismo estoy muy contenta con el disco porque me lo tomo como una de las muchas posibilidades que podrían haber salido. Es cierto que además el concepto del directo es diferente porque no llevamos tantos instrumentos ni en general podemos hacer que suene así, pero bueno, creo que está bien porque de repente es como si mis canciones se hubieran visto enriquecidas por la visión musical de otra persona. Y están ahí grabadas y está hecho con gusto y estoy contenta. Uh-huh. Pero pienso que bueno, que dista bastante de lo que es el directo y a veces me da un poco de rabia no poder, de alguna manera vender lo que realmente hago. Bueno, también así, si vamos diciendo esto en las entrevistas, después tendrás más público en el directo, ¿no? Vendemos que eres mejor en directo y ya está, ¿no? Ah. No sé. Bien, como cosa curiosa, supongo que llevando las gafas que llevas y titulando el disco I Like Your Glasses, te habrán atribuido alguna que otra vez aquello del gafapasta, lo cual se relaciona un poco con aquello con lo cool y tal. No sé si te lo habrán dicho muchas veces. Bueno, en realidad las gafas no llevo. ¿No llevas gafas? ¿En la portada no. Sí? Las promociones y tal, es así. Es un poco el juego. Pero sí, obviamente, vamos, el título del disco pues recibe todo tipo de comentarios de por qué, de gente que lo relaciona y que tiene cosas. También, como hablábamos antes de las letras, de la importancia que le están dando, se habla de aquello, como siempre se dice, ¿no? De aquello de personal, de qué grado de experiencia personal hay en las letras, que no. ¿Realmente es posible hacer letras que no sean personales? Yo creo que es posible de una pero de una manera inconsciente siempre tratamos, siempre lo relacionamos con algo que nos ha pasado o que ha estado en nuestra cabeza de alguna manera. O sea, cuando ya está en tu cabeza ya es parte de ti y es parte de tu vida de alguna manera, aunque no te haya pasado realmente. Entonces, no sé, es como experimentas cosas que te pasan o que no te pasan, o que has leído que de repente has pensado. Entonces, esa experiencia personal está inevitablemente plasmar las letras. Entonces, I Like Your Glasses es también como un proceso vital. Totalmente. Bien, para acabar, nos vamos a quedar escuchando uno de tus temas, el tema que se titula Nice Thick Feathers. ¿Qué me puedes contar de esta canción? Pues yo creo que una de las... No sé si fue la primera que se compuso cronológicamente y que se ha incluido en el disco. Y no sé, pues últimamente está incluida la banda sonora del anuncio. Para que veamos aquello, lo mediático que estamos teniendo con Russian Red y el impacto que estás teniendo muy rápido, ¿eh? Supongo que lo tendrás que asimilar un poco cuando haya pasado estos meses de impacto de verano, de conciertos y de gira, ¿no? Que por cierto, supongo que una gira que está yendo bien. Sí, la gira está yendo muy bien. ¿Y muchos conciertos por delante? No tantos para el verano, la verdad. Yo creo que ya lo más activo ha pasado, pero vamos, que sí que... Hay mucha actividad en general. Muy bien, pues Lourdes Hernández, que muchísima suerte con el disco. Muchísimas gracias. She wakes up. Mundo Submarino és el nou disc de McEnroe, la banda de Getxo, que ens porten 11 cançons on destaquen les sentides lletres en castellà dictades pel cor de Ricardo Lezón. Sobre un mar instrumental concís es composen autèntics paisatges sonors influïts bàsicament pels sentiments i les emocions més enllà d'allò purament musical. Una mostra al tema titulat Islàndia. I deien que McEnroe és una banda influenciada bàsicament pels sentiments, però tampoc hem d'oblidar grans referències per la banda de Getxo com Will Oldman o The Smiths, a qui avui dediquem el nostre viatge al passat. En el Murmuri 83 viatgem fins al 1983, quan va néixer la banda que es convertiria en un mite de tota una generació. La guitarra de John Marr es va conjugar de manera perfecta amb la veu i les lletres d'un Morrissey, que ja començava a citar els seus herois populars i literaris com James Dean o Oscar Wilde. El 1983, The Smiths van editar el single This Charming Man, una cançó mítica pel riff de guitarra de Marr i per les lletres de Morrissey que giren entorn dels habituals temes de les cançons del grup, com són l'ambigüitat sexual i la luxúria. Bicycle on a hillside desolate. Després de l'anunciar la mort dels unicorns, el canadenc Nick Diamond torna amb el seu projecte que porta per nom Islands. Ho fa explorant nous i complexos horitzons per entregar-nos el disc Arms Way, un àlbum amb el que ens demostra la seva intenció constant i la seva intenció de reinventar-se, i és que en el tema que ara sentirem no dubta acabar amb un ritme de cúmbia. Així que aquesta cançó la dediquem a tots aquells que ens escoltin des de l'altre costat de l'oceà Atlàntic. Que vagi bé, fins la setmana que ve. Attacked by a pack of dogs, frothing.